Póngase de pie, por favor, en el libro de Filipenses. Vamos a leer el capítulo 3. Vamos a leer versículos 7 en adelante. Ya lo hemos leído. Estamos estudiando el libro de Filipenses en la iglesia. Semana que viene vamos a seguir con el capítulo 4. Pero hoy queremos recordar algunas cosas acerca de esto. Dice el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Salte al versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya y por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Puede sentarse. Esto hemos estado viendo en el libro de Filipenses y aplica mucho a lo que hemos escuchado hoy día. Quiero que piense en los países que hemos hablado en esta mañana. Corea. Corea del Norte, uno de los países más perseguidos. El cristianismo ni, no se diga. Pero notamos en el video que una de las cosas que, maneras de que el gobierno trata de atrapar a los cristianos es a través de qué? Los niños, la Biblia. Usted tiene en sus manos la escritura, la Biblia. Mire qué privilegio es tener este libro. Lo podemos abrir cuantas veces querramos nosotros. Podemos estudiarlo y buscar la voluntad de Dios. Es un lujo en Corea del Norte. Lo pierden todo por ello. Pablo dijo de que él lo había perdido todo. Perdió su posición como líder, perdió su posición como religioso. La posición más alta la perdió. ¿Por qué? Dijo, por Cristo. Y no solamente eso, dice él, que todo lo tiene, dice, por basura, para ganar a Cristo. ¿Qué quería Pablo ganar a Cristo? ¿Qué quieren los cristianos de Corea del Norte? ¿Ganar a quién? A Cristo. Y lo han hecho. Pero no para que ellos puedan sentirse, wow, somos superiores. La intención de ellos en ninguno de estos países, estos creyentes no están pensando, ¿cómo voy a estar bien yo? ¿Cómo voy a jactarme de mi vida en Cristo? No, no pueden jactarse. Lo único que pueden decir es como Pablo. Dice, no es para eso, es para no jactarme a mí mismo, para tener mi propia justicia, sino es porque la justicia de Cristo es una realidad hoy en mi vida a través de la fe en Él. Y eso lo creen y es por eso que son perseguidos. El deseo de ellos es conocer a Cristo. Y lo están conociendo. Pero algunos lo están conociendo de maneras muy difíciles a través de la persecución. Este texto que hemos leído, Pablo lo decía, yo quiero llegar a conocer más a Cristo, dice, y conocerlo aún en su sufrimiento y su persecución, aún si es necesario dar mi vida. Estos creyentes en estos países lo están haciendo y son un reto para nosotros. No es solamente orar por ellos hoy día, pero es imitar. Pablo dijo, imiten a los que viven de esta manera, imítenlos, debemos de imitarlos. Pero ¿qué sucede con nosotros? Esta es nuestra persecución. La alarma suena. Y no nos queremos levantar. ¿A orar, Señor? No. Estoy sufriendo. Llegué tarde de trabajar. Tú no sabes, tú no entiendes lo que yo estoy pasando. Señor, voy a llegar tarde, pero tú sabes que mi intención es llegar más temprano. Esa es mi persecución, ¿cierto? Quizás es más serio. No me estoy burlando. Simplemente es que esta semana reunimos con los pastores siempre para hablar del texto, ¿verdad? Y realmente empezamos a mirar lo que está pasando en el mundo con la iglesia y mirar al cristianismo en los Estados Unidos, nos lleva a nosotros a decir, qué cobardes somos en los Estados Unidos, ¿cierto? Lo mínimo que pudiéramos hacer como creyentes para imitar a estos hermanos es serle fiel ¿a quién? A Cristo. Y créeme que no es sacrificio levantarte en la mañana. No es sacrificio venir a la iglesia. ¿Te costó llegar a la iglesia? No te costó, ¿cierto? Manejaste. En Pakistán, miraron el video de estas personas huyendo a otro país, Tailandia, para buscar libertad para adorar a Dios. Y sin embargo, no tienen esas puertas abiertas ahí en ese país. Me hizo pensar mucho en las personas que vienen huyendo de sus países aquí. No están buscando a Cristo, ¿cierto? Pero nosotros estamos aquí para ofrecerles a Cristo. Y deberíamos de estar aquí, dándoles a Cristo. Piensen en los de Irán, la mujer que miramos en el video. Seguir a Cristo le costó su libertad, por años en la cárcel. No pudo mirar a sus hijos. Muy triste, ¿cierto? En Irán, de igual manera. ¿Quieres ser creyente en Irán? ¿Sabes qué es tu pena? Muerte. Y además, los familiares, ¿qué hacen? Tienen un servicio para declararte muerto. No existes de ahí en adelante para tu familia. Eso es seguir a Cristo en Irán. Dice, pero esto está raro. Esos son esos países. Eso no debería ser verdad de nosotros, ¿cierto? Porque la verdad es que el plan de Dios es que seamos libres, que tengamos todo, las comodidades, y que realmente no nos cueste seguirle a Él. ¿Es eso la verdad bíblica? ¿O será diferente? Bueno, les quiero decir las palabras del Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él dijo. Escuche, en Lucas 14, 25, dice, grandes multitudes iban con Él. Y volviéndose les dijo, son personas que estaban siguiendo, quieren seguir a Cristo, están siguiéndole porque ven algo que les atrae. Quizás les atraía los milagros que les alimentaba, todas estas cosas que les recibían de Él. Lo cual hoy día no es muy diferente. Queremos seguir a Cristo porque queremos algo, muchos de nosotros. Queremos una mejor vida. Queremos que Dios nos dé lo que pedimos. Dice Él esto. Volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso fue muy duro, Jesús, ¿no creen? Si ustedes quieren venir y seguirme y no están dispuestos a pagar todo por mí, no pueden seguirme. Eso lo dijo Él. Estos en estos países saben lo que es seguir a Cristo. Porque han dicho, vamos a seguir a Cristo, vamos a seguirte a ti, Señor. No importa el costo. ¿Qué hacemos nosotros? Comenzamos a conocer de Cristo, ¿cierto? Empezamos a entusiasmarnos. Esto está buenísimo, estoy aprendiendo de la Biblia. Me gusta que en la iglesia me reciben bien, me gusta que la gente me anime. Pero vienen las luchas. Vienen los problemas en tu matrimonio por seguir a Cristo. Vienen las pruebas diarias de la vida. ¿Te das cuenta que no todo el mundo es perfecto? ¿Te das cuenta que hay problemas? Y de repente te estás dando cuenta que ya no recibes el mismo aliento, la misma apoyo de otras, las personas que te brindaban esa ayuda, ¿cierto? Y dices tú, ay, esto no me gusta. La iglesia no debe de ser así. ¿Y qué haces? Yo mejor me voy a buscar otra. Donde me reciba mejor. Porque yo merezco ser mejor. Que me trates mejor. ¿Cuántos de esos creyentes en esos países están diciendo eso? Ninguno. Ellos están deseando reunirse con sus hermanos, no importa qué sea. Miraron el video de en Nepal, ¿cierto? ¿Qué sucede? Están plantando iglesias, están personas, están viniendo a conocimiento de Cristo. ¿Y qué hacen las personas que oyen el cristianismo? Incendian sus edificios, sus lugares donde se reúnen. Y usted dice, bueno, ahí ya terminó todo, ¿cierto? Señor, intentamos hacer esto para ti, pero no funcionó. Así es que discúlpanos, vamos a volver a nuestras labores. ¿Qué hicieron? Construyeron otra vez. ¿Y qué sucedió? ¿Cuánta gente llegó? ¡Más gente llegó! ¿Por qué será eso? Porque entienden que su llamado es seguir a Cristo, no importar el costo. Cristo dijo que eso es necesario para seguirle. Debemos, dice, de considerar el costo. Pero usted dice, bueno, eso es un poco injusto de Dios, ¿cierto? ¿Cómo es que te llama para servirle y luego tienes que sufrir tanto? Y es muy injusto, ¿cierto? No lo es. Cuando ves el costo que dio, que pagó Cristo por tu vida, Él dio su vida por ti, Él murió por ti en la cruz, Él pagó lo que Él no debería de haber pagado por ti para darte a ti la vida que hoy tienes en Cristo. El justo fue castigado por los injustos para llevarnos a Dios. Hoy tenemos esa oportunidad de conocerle a través de Él, y Pablo lo entendía, es si yo doy todo ahora por Cristo, es una ganancia. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es de aquí. Nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde dice Pablo, esperamos que Cristo venga y transforme a este cuerpo de humillación. En esta mañana quiero invitarte, no solamente seguir orando por la iglesia, lo cual puedes hacer a través de, hay un app en nuestros teléfonos en español donde están todas las etnias que todavía no conocen a Cristo. Hay libros que te pueden ayudar a informar sobre el mundo de cristianos hoy día. Ese acaba de salir en inglés para los niños, del libro Operación Mundo, que nos dice de cada país que necesita conocer el Evangelio, trae puntos de oración, trae información. Puedes comenzar a informarte y orar cada día por la iglesia, tus hermanos en Cristo, que algún día tú y yo vamos a estar al lado de ellos. Imagínate eso. Algún día tú y yo vamos a estar al lado de esos creyentes y vamos a decirle, oye, ¿cómo te llamo? Oh, fulano, dime de tu historia. Estoy imaginándome totalmente este diálogo. Pero me imagino que dirán, yo viví en Nepal, me hablaron de Cristo, conocí a Cristo, di mi vida por Cristo. Me imagino lo que pudiera un cristiano moderno de los Estados Unidos decirle a esto. Pues yo, ¿sabes? Yo viví una vida muy difícil. Yo viví en Tyler toda mi vida. Tuve mi casa, mis niños no se portaban muy bien, eso me dolió mucho, me costó. Y también matrimonio, más o menos, parte fue de mi desobediencia a Dios, pero ¿sabes qué? Sufrí bastante. Pero gracias a Dios que tuve mi trabajo, gané mucho. Y mira, aunque morí muy bien. Me pongo a pensar en esas escenas que quizás pueden suceder, creo que son ficticias. Es todo cosa de mi imaginación, pero me ayuda a mí a entender lo que yo pudiera decirle a un creyente de otro país que ha experimentado la persecución hasta la muerte y lo que yo puedo decirle que he pasado y he sacrificado por Cristo. Es muy poquito, ¿cierto? Entonces, lo que podemos pensar en esta mañana es esta pregunta, no solo orar por la iglesia, informarnos por aquellos hermanos que están allá, pero orar, segundo lugar, que Dios me ayude a ser el creyente fiel a Él hoy, aquí donde Él me ha puesto. Y eso quizás va a implicar que yo sea, no va a implicar, implica que yo sea obediente a Él y sea fiel a Él. Y tercer lugar, puedes orar la siguiente oración. Puedes tomar libros como este y decir, Señor, ¿dónde voy? ¿Dónde me quieres? ¿Yo estoy listo? ¿O me puedo preparar si tú me dices cuándo? ¿Cuándo es momento para mí ir a otro lugar? Cuando tú me llames, yo estoy listo para ir. Creo que sería algo que Dios va a honrar en tu vida. Y Dios va a decir, perfecto, yo quiero llevarte donde tú no te has imaginado que puedes ir para llevar el Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Quizás tú vas a estar en Tailandia. Dios te va a llamar a Tailandia, quizás a Pakistán, Irán, quizás a Corea del Norte eventualmente. Pero ¿por qué no orar eso? Si a eso nos ha llamado. Tu vida debe de ser ofrecida a Él como un sacrificio agradable a Él, diciendo, Señor, heme aquí, donde me quieres. Y mi preferencia no es aquí, es donde tú quieras que yo vaya. Eso es lo que tenemos que orar. Y dice, ¿cómo es posible? Pero usted no sabe, pastor, los hispanos no pueden ni salir del país y entrar. ¿Usted tiene mucha fe en los hispanos? Sí, yo creo que sí. Tengo mucha fe en ustedes. Y sé que si muchos han dejado sus países para estar aquí en los Estados Unidos, y algunos que ni siquiera han visto, vuelto a ver a su familia por muchos años, pueden hacerlo en otra nación también, aprendiendo otro idioma, otra cultura, y llevar el Evangelio ahí también. Señor, dices, ¿qué me vas a dar? Los apóstoles hicieron esa pregunta, Señor, ¿qué nos vas a dar? Nosotros dejamos todo. Señor les dijo, y lo usó palabras figuradas, hasta 7 veces más de lo que has dejado. Me imagino la recepción que tienen aquellos que han dado todo por Cristo y están entrando a la presencia de Dios. ¿Te imaginas? Me traté de imaginar esta semana. Los aplausos, el esplendor que vieron al entrar por el reino de Dios, el cielo, y mirar la recepción que recibieron por ser fieles a Él. Eso es lo que nos espera a nosotros. Pero quiere decir que nosotros tenemos que estar dispuestos también a servirle a Él. ¿Por qué no, Grace Español? Ese es el reto que Cristo te da en esta mañana. Ora por la iglesia perseguida. Sé fiel como la iglesia perseguida. Y está disponible como la iglesia perseguida a ir donde Él te envíe y estar listo para ello. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por nuestros hermanos a través de este mundo. ¿Qué ejemplo nos han dado? A través de la historia de la iglesia miramos miles y miles de creyentes que han dado su vida para que tu evangelio nos llegara a nosotros aquí, donde hemos conocido de ti. Ahora, Señor, pedimos que nos ayudes también a nosotros a seguir el ejemplo de ellos en fidelidad, en compromiso y en disponibilidad, estando listos para ir donde tú nos envíes, sin contar el costo. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a ser fieles aquí donde nos has puesto, a dejar las excusas a un lado, a dejar las trivialidades a un lado y a esforzarnos por conocerte cada vez más a ti, que lo diste todo por nosotros. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste para que podamos hoy día estar juntos como iglesia y podamos, Señor, adorarte con esta libertad que tenemos. No nos permitas quedarnos cómodos en nuestra condición mediocre, cómoda, indiferente ante un mundo que necesita escuchar el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.